Hola, ¿qué tal? Sí, Bienvenidos. porque Sí, siempre estás está bien. tú. NPR. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Amigos de Pasión Rojiblanca, bienvenidos una vez más a NPR. Mi nombre es Salvador Murdoch Heras y es un enorme privilegio darles la bienvenida a una emisión más de este podcast que pues ahí va, vamos creciendo muy bien en Spotify, muy bien, qué bueno, ya hasta nos dejan mensajes en YouTube, eso también lo vamos a ver más adelante y lástima, lástima que sea con una actuación tan, ¿qué adjetivos utilizar para lo que vimos el sábado en el volcán de Monterrey? Pero bueno, para eso. Y pues así, sabrosón, para echar tierrita, para criticar a gusto y reventar gente, cómo no, también. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compadre? Fíjate que me gustó mucho el equipo. Ah, no es cierto. Fuimos el Veracruz de la semana pasada, compadre. Nada más que Tigres. Tigres, no sé. Le puso el freno de mano, ¿no? Dijo, ya, ya están muertos, ya déjalo y ya. Sí. Y es que muy rápido, ¿no? Bueno, hablando ¿de qué estamos hablando? De el partido que se dio el sábado 10 de agosto a las 7 de la tarde, Estadio Universitario, y los Tigres con gran fiesta, con una fiesta muy, muy especial para su máximo goleador, que también, o sea, en la semana estuvimos viendo los tweets de que, ay, pues máximo goleador con 105, pues, ¿cuántos tiene Don Richard Peláez? 138. Fíjate. Digo, sí los va a alcanzar, ¿no? ¿Cómo va? Siento, es que fíjate, digo, yo no demerito a Guiñac, desde luego. Me parece un gran delantero y todos quisiéramos tener un Guiñac en Necaxa, ¿no? Pero, por ejemplo, son 105 goles en 4 años y cachito, ¿no? Ivo Basay tiene en Necaxa 104 goles en los mismos 4 años. Y yo no escucho que estén diciendo que Ivo es el mejor extranjero en la historia, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, bueno, es como, no sé, y por ejemplo ahí habrá que ver los números de Cardoso. Cardoso son 298 goles, creo, lo vi en la semana, ¿En cuántos pero años? son 10 años. Ah, sí está. A él sí le costó más trabajo, ¿no? Fue un proceso. Sí, cuando llegó parecía que era un muertazo, pero nada más se destapó y ya te acordarás. Sí, me acuerdo. Pero bueno, yo creo que, o sea, sí, no, no es como demeritar, porque pues al final de cuentas se va a inscribir ahí en esos libros de historia, y en particular de los Tigres, ya lo está, pero seguramente le alcanzará para un poco más, ¿no? Sí, además lo que le queda, ¿no? Sí. Aparte él está feliz en Tigres, incluso está feliz en México, en Monterrey. Habla de no tener planes de regresar a Francia, quedarse a vivir en Monterrey. Entonces. Sí, ¿no? Y de hecho lo estaba viendo en una entrevista con Franco Escamilla, tiene un programa Ah, ahí ese lo vi, de fíjate. Tirando Yo, Bola. Franco Escamilla X, y vi Guiñac, dije, ah, y lo puse en la semana. Le estaba platicando a Valdo Flores de eso. Y buen tipo y centrado y se ve que siempre trata de hacer lo correcto, ¿no? Además. Ajá, es ejemplo, ¿no? O sea, Sí. es como que la diferencia de mentalidades de repente de lo que ves en los equipos. Es como importante como la actitud extra cancha sí implica, sí influye para su rendimiento a final de A cuentas. mí, ¿sabes qué me llamó mucho la atención de esa entrevista? A lo mejor nos vamos a salir un poco de tema, pero el hecho de que dice que él no niega una foto. Porque él en Francia, siendo hincha del Marsella, se encontró, dice que se topó alguna vez al equipo de Marsella, no me acuerdo dónde dice, en un hotel o no sé en dónde, y que les pidió foto, que hubo algunos que se tomaron foto y otros que lo ignoraron. Entonces dice que a raíz de eso, él no niega fotos. Él atiende a la gente que le pide una foto, porque él sabe lo que es ser rechazado. Y digo, siendo extranjero, siendo estrella de la liga, es muy fácil que tomara papel de diva, ¿no? Ajá. Y no lo hace. Sí, entonces, o sea, aquí nuestro homenaje a Gignac, que además ahí explica que es Gignac, ¿no? Ajá, Gignac. sí. Y que bueno, es de esos extranjeros que qué bueno que llegan a la liga porque le dan color, le dan vida y que viene de verdad a jugar, ¿no? A proponer, a hacer crecer el nivel de nuestra liga. Y bueno, pues así, de agrandadito llegó y nos clavó tres y pudieron ser cuatro. O cinco. En una, ya hablando de Necaxa, que o sea, parecía que llegaron con pánico escénico, ¿no? Al estadio. O sea, que en menos de 5 minutos ya te estén clavando uno y de la manera en que se hizo, ¿no? O sea, sí. sin rechazar un balón con la fuerza y potencia que se requiere, así como con un calcetinazo que después se le queda, creo que a Valencia, y él es el que mete el centro. Y pues lo cabecea a primer palo Gignac para abrir el marcador. Eso, me parece que no hay actitud de la defensa, como que ya no sabían cómo pararse, quién agarraba a quién, y ahí pues le anticipan muy fácil a Fer Meza en el remate, y después en el segundo, que se los bailan, y, o sea, entre tres jugadores saca el disparo el francés para atacar al primer poste, el palo de Hugo, que a mí me parece ahí que el error es de él, ¿no? Que, o sea, ese primer palo tendría que estar cubierto por él y ya lo que pasara en el segundo pues es otra cosa. Pero sí pasó el disparo muy cerca de él y a primer palo. A mí me parece que ahí colabora un poco Hugo. Y el tercero ya ni me acuerdo. ¿Cómo fue el tercero? El tercero fue el disparo cruzado. Segundo palo que pega en el poste. Ese fue un golazo. Ese ahí sin qué hacer. De primera intención y con la potencia, la colocación que le da, pues sí, no hay manera. Sí, de acuerdo. Pero sí, o sea, muy, muy escueto el terreno defensivo de Necaxa, sin actitud, o sea, de verdad parecía que tenían miedo, un terror, un pánico enorme de cómo parar a la fiera que se les estaba dejando venir, porque sí, tuvieron incluso más acciones, la que decías, ¿no?, de Valencia, para ampliar más el marcador en los primeros 20 minutos. Sí, o sea, Tigres, en serio, al minuto 25 nos podía haber ido ganando 6-0. En esos primeros 25, bueno, Gignac tarda menos 22 minutos, creo, mete 3 goles. Él mismo falla otros 2, nos perdona 2, y Valencia nos perdona 1, ¿no? Por eso te decía yo que parecía que era que Necaxa era el Veracruz de la semana pasada, porque hasta con mala suerte, ¿no?, en algunas jugadas. Eso y lo que parecía, lo que dices tú, que parecía que tenían pánico escénico, o no sé qué les pasó, porque yo vi, y de hecho te lo comentaba el sábado, parecía que era la defensa de la Supercopa, ¿no? Sí. O sea, un Necaxa perdido. El ejemplo claro es el primer gol. O sea, si no me equivoco fue Quiñones, no Valencia. Ah, Quiñones. Pero mete un centro tan malo que ni Sijara, o tan malo como los de Maxi Salas en la jornada 1, ¿no? Un centro así raso, débil, y la defensa se lo regresa, literal. Se lo regresan, le dicen, ten otra oportunidad. Ya lo sube un poquito y Gignac se anticipa, me parece, a la marca de Ventura Alvarado, ¿no? Uh-huh. Que también me parece que se vio tibio en la marca. Y pues buen remate de Gignac, pero pues con las facilidades que le dio a él, le dio la marca. Y la segunda oportunidad que le dieron de centro a Quiñones. Tigres nos pudo haber hecho pedazos. Decías tú hace rato, bueno, antes de que grabáramos, que la diferencia es que bueno, la semana pasada Necaxa se fue como gorda en tobogán, se dejó ir, ¿no? Y hoy Tigres no. Tigres puso el freno de mano y por eso no salimos con una goleada escandalosa, ¿no? Digo, vaya, te meten 3 en los primeros 22 minutos, fallan otros 3 y al minuto 30, 32, tú dices, ya estuvo y vamos a meter otro defensa, ¿no? O sea, a mí la impresión que me dio es que ya no nos metan más. Sí, quizá vamos a ordenarnos, lo que me digas, ¿no? Uh-huh. Pero en principio, que no nos metan más. Sí, ya con el así cambio. Así el partido. Con el cambio en donde entra Alexis Peña por un Fideo Álvarez, que yo no sé increíblemente por qué estaba ahí de titular. O sea, es que, bueno, he de explicarme y hacer la precisión, porque, bueno, yo no tengo acá como televisión abierta en mi casa. se ven 2 canales o 3, y el 5, pues no lo agarra, entonces no podía ver, tuve que buscar un streaming, y qué cosa más terrible la página de Televisa Deportes, ¿eh? O sea, desde que hicieron ese cambio raro de imagen y de lo que sea, ya los streamings no funcionan, o sea, lo he intentado con otros partidos. Página, para que cargue la página completa, puta. Sí, yo no sé qué hicieron, si ya tenían la estructura, yo no sé por qué cambiar el sistema o qué hicieron, pero ya no, o sea, se queda cargando y no. Entonces había que buscar streaming. Ah, pero el anuncio antes sí te carga poca madre. Ah, sí, ese sí. Entonces, pues tuve que buscar streaming de donde fuera, ya saben, apelar a los pop-ups y esas cosas, y de repente pues se cortaba, no se veía bien. Entonces sí, me costó un poco de trabajo apreciar bien el partido. Y de repente yo vi, sale Daniel Álvarez, ah, ¿en qué momento estaba? O sea, ese tipo de cosas, y ese cambio yo no sé por qué se hizo. Y bueno, y sí, lo que explicaron de el caso de Jairo González, que entra en lugar del Chicote Calderón por una molestia que tenía ahí el jugador juvenil mexicano. Y entonces, pues, ya se veía como rara la defensa, ¿no? Ricardo Chávez había venido jugando, pero sí le comieron el mandado muy feo. O sea, fue como como que la novatada llegó apenas en esta fecha contra Tigres. Y entre Quiñones y el mismo Gignac que aparecía por esa zona, pues sí, lo bailaron sabroso. Ya hasta que le metieron el apoyo de Alexis Peña, pues más o menos se pudo solventar ese vendaval. Eso, y que, como dices, pues Tigres también ya le bajó de chanos a su ataque. Sí, no, y le bajó más en el segundo tiempo todavía. A mí el segundo tiempo me pareció de flojera. Necaxa tuvo por ahí sus oportunidades, sí, pero fallaron en el último toque, ¿no? Incluso por ahí hay una jugada que sale de, bueno, una oportunidad que sale de un error de Nahuel Guzmán, pero lo poco que tuvo Necaxa, lo poco que generó, no lo aprovechó, ¿no? Siempre falló en el último toque. Por ahí hubo una barrida muy a tiempo de un defensor de Tigres en el área. Ajá. Pero pues yo creo que aún si Necaxa hubiera aprovechado esa, si hubiera empatado a tres, vamos a suponer, hubiera sido un resultado muy injusto, ¿no? Y no sé si en ese momento Tigres hubiera despertado, porque Tigres dijo tres, ya está la tarea hecha, y Tigres echó a la hamaca. Entonces quizá eso le permitió a Necaxa tener esas oportunidades en el segundo tiempo. Sí, sí, sí. Desde el primero, la del comandante, ¿no? La que dices de la barrida. Una jugada donde ahí hay que reconocerlo, que Maxi no dejó de correr, o sea, mantuvo como la actitud. Lo que falló fueron el toque fino. De repente fallaban pases de menos de 10 metros, regalando balones. O sea, que si tienes poco y ya cuando empiezas a generar juego pierdes posesión tan fácilmente, es muy complicado, ¿no? Que puedas dar juego. Entonces, sí, en esa jugada Maxi le deja a Quiroga, pero ya queda como retrasado la pelota. En lo que acomodó, quiso rematar, ya le llegaron en la barrida. Se antojaba de todas maneras que podía haber hecho un poquito más. Había otra jugada, una barrida en la que cortan un pase. Ah. También ya dentro del área. Mira, lo de Necaxa fue tan malo que a mí también me afectó, porque te decía yo el sábado, van 3-0, nos siguen poniendo en baile, y de repente falta a favor de Necaxa y se va mi stream. Y cuando regresa ya vamos 3-1, así de ok, gracias. Sí, falta que pues en un cobro de tiro libre, ahí Ventura Alvarado se levanta y alcanza a desviar la pelota lo suficiente para que entre en el marco, y pues ya eso le daba vida a Necaxa para el segundo tiempo. O sea, le permitía la idea de que si se ponían las pilas, en una de esas podían sorprender. El planteamiento me parece que de Memo Vázquez ya no le ayuda, porque pues rápidamente tiene que sacar a Quiroga, y dejando en punta solamente a Salas, y jugando a velocidad, ¿no? Con Delgado, que entraba de cambio, y Jesús Angulo por la izquierda, pero ya es que no llegaban los balones. O sea, ya no pudo haber conexión en medio campo, y decían en la transmisión que yo estaba viendo, se ve alargado el equipo. O sea, como que estaban viendo que, o sea, la defensa no podía salir mucho porque tenía que cuidar atrás, y al frente pues tenían que agarrar a espacio. Entonces no hubo conexión de juego, no había manera de pasar por el medio campo. Y a pelotazos tampoco agarraron mucho, entonces sí se le complicó mucho el planteamiento a Memo Vázquez, se le hizo bolas el engrudo y ya no hubo manera de reaccionar siquiera. Por ahí, o sea, ni Eduardo Herrera ni Rodrigo Contreras ven acción, entonces pues también es complicado, ¿no? Si tus recambios son como en medio campo y no logras hacer que juegue el medio campo con proyección hacia adelante, pues No te salió nada, o sea, no hubo reacción ni siquiera con los relevos. Ahí lo bueno sería, también estaba Pipe Gallegos en la banca, tampoco ve acción, desde luego, pero lo bueno es que al parecer ya está para jugar. Habrá que ver cuánto le toma ponerse en ritmo, ¿no? De esa jugada del gol de Necaxa, justo cuando se corta mi stream, es una falta que le marcan a Torres Nilo. Y cuando se corta mi stream, están diciendo que la falta era al revés. Ya no supe si Sí. era falta o no era falta. De hecho, es una como un intento de contragolpe que se le empieza a ir el balón a Maxi Salas y él termina trompicando ahí a... Sí, o sea, yo creo que sí era falta de Maxi sobre Torres Nilo, pero no sé si lo había marcado de alguna de algún jalón anterior o algo así, porque pues ya ves que Okay. en los forcejeos cualquier cosa puede pasar. Entonces, Oye, lo que decías de que adelante, ¿no? Pero atrás también, más allá de la pachanga que se traían, sobre todo en la primera media hora de partido, pues la mala suerte también aparece, ¿no? Se lesiona nuevamente Fernando Mesa así en es. una jugada que pues estaba resuelta, ¿no? Y en la que estaba resuelta en parte gracias a Quiñones que hace un recorte y se tira, en serio, absurdo, o sea. Quiñones, en serio, si le sacan la roja, hubiera estado perfecto. Digo, una amarilla por tirarse y la otra por imbécil, ¿no? Porque, oye, a ver, suponte que el árbitro te la compra y marca el penal. Al marcar el penal la van a revisar en el VAR y te la van a cambiar. O sea, ¿por qué te tiras si sabes que no va a terminar siendo penal eso? Sí, o sea, cuando ni siquiera tocas o sea, lo que muchos hacen, los delanteros actores, es Ajá. buscar ellos patear al portero, ¿no? En este caso. Sí. Acá ni siquiera eso, o sea, aventó las patitas para atrás y Sí, tal ¡ah! cual. ¿No? De Es panza. ridículo. Ridículo, en serio. Por eso te decía, una amarilla por el clavado y la otra por imbécil, ¿eh? Por Y mal ya. actor también, sí. Sí, exactamente. Entonces, pues sí, en esa jugada es donde Fermeza se resiente ahí, creo que de una rodilla o algo así. El Sí. caso es que, pues, de nuevo, ¿no? Se le abre la puerta a Alexis Peña para la próxima jornada. Y a ver si está en puntos, si se puede recuperar, qué tan grave sea la lesión. Habrá que esperar en la semana a ver qué noticias nos tienen y porque es un partido complicado el que viene después, hermano. O quizás sea esperar al próximo partido, porque eso de noticias de lesiones no hay. Bueno, pero acá pues buscar las fuentes, ya sabes, y Con también los escuchar insiders. Necaxa Radio también ahí a ver si tienen información. Seguramente les estarán preguntando en la semana, entonces esa es la opción. A ver qué tanto se puede saber. Y Pero bueno. fíjate, a lo mejor sirve que la gente pregunte. Diario les preguntaban si ya jugaba Gallegos, ¿no? Sí. Pues ya está para jugar, fíjate. La afición lo curó. Lo curó con sus preguntas. Exacto. Bueno, que le digan ahí a Carlitos Guzmán, ¿eh? Porque Que si ya juega Guzmán. no. Bueno, pues así la situación en unos 20 minutos dantescos por parte de Necaxa que le bastaron para ya no encontrar nada y sacar más que penurias. Es que si ves el marcador, en realidad, o sea, es una diferencia de dos goles. No es como, no se siente tan vapuleado, ¿no? El equipo en cuanto al marcador, pero viste el funcionamiento y dices, o sea, nos salió muy barato. Sí, es un marcador bien engañoso porque en serio, era para un 8-2 quizá el partido, algo así. Pero Una bueno, goleada de escándalo. yo digo que nos quedemos con que pues, fueron dos goles de diferencia, no fue tanto. Perdimos 3-1, no suena tan feo. Ni siquiera pueden decir que es goleada porque no hubo 3 de Exactamente. diferencia. Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, a levantarse, sacudirse el polvo y levantarse para un próximo partido. Que nos tiene que preocupar también de igual manera. Pero antes, fíjate que el buen amigo y Patreon de esta emisión, Baldo Flores, estuvo allá en Monterrey. Fíjate, se aventó el viajecín y pues nos manda su reporte desde la cancha del volcán, del universitario. Y pues, ¿te parece si lo escuchamos y ya con eso nos pegamos para lo que siga? Va, que va. Va, bueno, pues saludos a Baldo y vamos contigo, Baldo. Saludos amigos de Pasión Rojiblanca, les habla Baldo Flores desde el estado del Volcán, aquí en Monterrey, Nuevo León, en mero medio de la fiesta de los Tigres y el homenaje a André Pierre Guignac. Estamos al minuto 85 y como pueden oír, el volcán canta, el volcán baila y el Necaxa nada más le sigue el son que le marcan en este momento. En un partido que empezó con un festín para el homenajeado de André Pierre Guignac, desafortunadamente el Rayo regresa a la realidad después de esos 7 goles que le vino anotando Veracruz. Un equipo que se vio desdibujado hasta el momento, desde el planteamiento inicial, que vino corrigiendo Memo Vázquez después de 3 goles, desafortunadamente. Y en estos momentos, sin el almirante Quiroga enfrente, la mera verdad se ve muy difícil para el Rayo. Una dura derrota para el Rayo, que tal vez llega en un buen momento, al principio de la temporada, todavía con tiempo para corregir el rumbo. Si bien a mi parecer se ve un poco más de orden comparado con los primeros 2 partidos, inclusive con la pretemporada, la realidad es que sí falta trabajar en la conjunción, falta trabajar en la contundencia. Inclusive el Rayo sí tuvo para de perdido haber anotado un gol más. Tigres vino bajando la intensidad, una vez que marcó los 3 goles, la mera verdad se dio por servido, ha dosificado sus esfuerzos y ya solamente lleva la fiesta en paz. El Tuca respetó al rival en vez de enseñarse, y el Necaxa le falta trabajar mucho. Hay un buen plantel, hay un buen equipo, por afición no quedó, se ve gente del Necaxa esparcida, algunos como unos escondidos. Por cierto, le mando saludos a Blanche, gran fanática del Necaxa, a quien me encontré en el estadio y tuve el placer de saludarla. Pero este Necaxa aún queda de ver, le falta todavía dar ese extra que esperemos que con el paso de las jornadas se vaya encontrando y pueda demostrar realmente lo que es capaz este plantel, ya que todavía tiene potencial para mucho más. Bueno, acabamos con un 3-1 en contra. El Rayo, como dijimos, regresa a la realidad. Puntos a rescatar. Que Memo pudo replantear el partido a mitad y pudo corregir el rumbo. No fue una noche tan mala como pintaba en los primeros 20 minutos, ya que vaya y que fueron de terror. Puntos malos, la defensa tiene mucho que trabajar y también la lesión de Mesa y la lesión que tiene Calderón en este momento, la mera verdad, son preocupantes. Hay que trabajar mucho sobre eso. Esperemos que no sea tan grave. Puntos a favor, Maxi Salas trae muchísimo ahínco, se ve que va a hacer algo especial. Plasencia para mí no dio tan mal partido, de hecho, una vez ya que corrigieron. Esto apenas empieza, pero sí da a entender que un pronóstico para el Necaxa para el resto de la temporada, estamos hablando, no sé, tal vez entre el lugar 11 a lugar 7. No somos los peores por no haber goleado como fue con el Veracruz, pero sí nos recuerda que esa fue una noche en la que todo salió y no todas las noches se van a dar así. Marco, ¿cómo viste el partido el día de hoy? Fue un partido, un baño de realidad, básicamente. No te ubica donde estás, realmente no es un equipo en el que podemos decir que estamos para competir a los equipos más fuertes, que son los que estamos viendo ahorita. Tiene sus puntos buenos, en el que se hizo un reacomodo en el equipo, más que decir de que se bajó el acelerador de Tigres, yo creo que parte tuvo que ver un poco de orden que se hizo de parte de Necaxa. Hay un plantel que se puede acomodar un poquito mejor. Entre las cosas malas, pues puedes ver que no sabemos cómo fue la lesión de Fernando Mesa, si cuánto tiempo puede estar. Sí se necesita un nuevo central en el aspecto de que poder tener otro jugador para suplir y no contar con Jairo en el central, que no es su posición. Y por el lado de el no perder balones tanto en las salidas, que dos de los goles de tres fueron en la salida, en un mal pase, y cayó un contragolpe y de ahí nos cayeron los goles. Escucharon a mi compadre Marco Antonio Quesada Rojas, quien se aventó valientemente conmigo en medio de los Tigres. Ya saben, nosotros tenemos un historial un poquito no tan grato aquí en el volcán, pero bueno, aquí estamos. En conclusión, ni los peores ni los mejores, señores, ni los peores ni los mejores. Mucho que trabajar, pero vamos, Rayos. Si no se sufre, no es el Necaxa. Fue una derrota más. Está muy joven el torneo, así que aún hay mucho más que jugar. Hay que mantener la cabeza en alto, trabajar y vendrán mejores partidos. Viene una visita muy dura en Aguascalientes. Esperemos que para ese entonces se vea más ideas, se vea más conjunción y podamos tener prospectos a un mejor partido y que vaya mejorando este torneo. Sin más que decir, me despido, señores. Este ha sido Valdo Flores, Marco Quesada. Le mando saludos a Blanche, a quien tuve la oportunidad de conocer ahí en el volcán, y a su hija. Que la pasen muy bien y estamos hablando. Bueno, pues gracias ahí a Valdo y a su compadre, que ahorita no recuerdo su nombre, pero pues ahí gracias a los dos. Lo acabas de escuchar y no recuerdas. Sí, ya sé, perdóname, así soy de la edad. pero bueno, vamos con la opinión de la banda, porque al final de cuentas este podcast lo hacen ustedes con sus comentarios. Empezamos con qué. ¿Con qué podemos comenzar esta ronda? Porque estaba viendo que en Facebook pues puse ya el post muy tarde y no sé si haya comentarios. Mira, si quieres empiezo con el Twitter. Mientras, digo que no es que digas que hay así muchos. De hecho, no hay ninguno. No, hay un par nada más. Rayito de Fuego, @fuegorayito, dice: malos defensores, mal sistema defensivo y deficiente dirección técnica. Ese es mi resumen. No sé si decir malos defensores, pero pues, sí, al menos un muy mal partido de ellos, ¿no? Uh-huh. No sé leer japonés, así que no sé el nombre, pero es @taka_obata. Dice: honestamente, solo con el primer gol basta con ver que el equipo sigue teniendo deficiencias en la defensa. Correcto, sí. Sí. ¿Tienes algo ya o te aviento otras cosas? No. Mejor leo en el sitio. No, es que en Facebook pues no, todavía no hubo comentarios. Pero en el sitio, en el post del partido, sí hay algunos. Dice el EJLC: vámonos a acostumbrarnos. Jajaja, sí. Seamos realistas y no conformistas. Bueno, pues no, como que no le agarro bien la onda, pero supongo que sí. Después, Eduardo dice: el francés salió en su día y la defensa de los Rayos dormida, ni modo. Pues sí, básicamente eso. Y pues, ¿cómo no salir en ese día si el homenaje era para él, no? Le hicimos la fiesta también ahí a Gignac. Adrace dice: a este equipo, si se le da continuidad junto con el técnico, se puede aspirar a cosas buenas. Lesiones, enfermedades no han dejado armar a Vázquez su cuadro. Solo no entiendo por qué inició el Fideo en lugar de Juan Delgado, y Quiroga creo que ya debería comer banca. No ha demostrado nada y el Tuco o Herrera, a mi opinión, son mejores que él. El torneo pasado Memo Vázquez era el mejor técnico y ahora con 4 jornadas ya es el peor. Jejeje. Hay muchos aquí que son bien, entre comillas, objetivos. Cosas interesantes ahí, lo del Fideo, pues no sé también qué pasaría ahí, si por ahí Delgado no estaba indispuesto de alguna manera o algo así, pero sí. Delgado dijeron en la transmisión, ¿no? Fue de él y del Chicote. Ajá. Que habían tenido algunos problemas de mareos y vómitos la noche anterior, o sea, la noche del viernes. Okila. Entonces por eso no inició Delgado. Y lo de Quiroga, que comiera banca, a mí me gusta lo que hace Quiroga, me parece que tiene mucha velocidad a pesar de su estatura o lo que quieras, o sea, te funciona como poste, aquí creo que más bien no llegó mucho material, no le ha caído mucho, más que en el partido pasado, y eso pues, que sí, pues a lo mejor podrías darle la oportunidad al Tucu, por ejemplo. Lo de Herrera, no, yo no estoy tan seguro porque él es un jugador más pesado. No sé si tenga la misma movilidad que Quiroga. Y ahí por ahí eso es lo que le has dado la oportunidad al argentino, ¿no? Roger dice, derrota presupuestada, pero le falta garra al equipo, ni modo. Fuerza, Rayos. ¿Sí? ¿Presupuestada, Baker? Pues creo que sí, ¿no? Sabíamos que iba a ser muy difícil ir a sacar puntos al Volcán. Entonces yo creo que estas visitas, por ejemplo, a esta cancha sí es de esas que marcas como posible derrota desde antes del arranque de torneo. Ok, Jesús Alba. Así es esto, compas. Ánimo, fuerza, Rayos. Pues bueno, actitud. Gracias, Chucho. Chuy, o como te digan, Jesús Alba. Rayo Colimense dice, lo dije después del partido contra Veracruz. Momento de mesura, porque sigue Tigres. Y nos viene equipo bravo para la siguiente jornada. A ver qué es capaz de hacer Necaxa, pero el resultado, la verdad, nos sorprende. Somos clientazos de Tigres. Pues, bueno, el torneo pasado sí, también nos llevamos derrota, aunque quizás con más cara que esta, ¿no? O sea, sí. Más actitud que la de esta jornada. De hecho, nos robó el árbitro el empate. El empate. Uh-huh. Un aficionado necaxista más dice, no jugó mal. Tenemos que reconocer que Tigres es un equipo más conjuntado y fue la noche del bómboro. El Necaxa no jugó mal. Difiero. Yo también no estoy de acuerdo. Por ahí cuando le dejaron tocar la pelota, insisto en que tuvo momentos, como que se veía que sí, o sea que Necaxa no es un equipo, no va a pelear por el descenso, eso me queda claro, y se ve, pero pues también insisto en que fallaba mucho en los toques ya para generar la jugada importante, o sea, no pudo generar peligro al frente y eso pues no puedes decir que jugó bien, cuando no tienes esas llegadas. César, difiero con aquellos que dicen que el equipo no jugó mal. Los primeros 25 minutos fueron desastrosos para los nuestros. A los laterales les dieron un baile y si a esto les aunamos una defensa dormida, pues se dan los resultados como este. Concuerdo con quien dijo que Quiroga debe comer banca. El tipo falló una clarísima frente al portero y honestamente no le he visto ganar balones por arriba aún con su enorme estatura. Y vaya que sí es enorme. Pero bueno, sí, un poco de acuerdo con César. Lo de Quiroga, pues no sé. Ahí puede ser, puede ser. Rayo SDG dice, los primeros 30 minutos son para que se ubiquen los jugadores nuevos y para que Memo Vázquez vea sus limitaciones. No se le puede jugar igual a los Tigres, campeones defensores, que al Veracruz, que pagaron 120 millones para seguir en primera. Fueron 3 tiros a gol del Bómboro que fueron goles y 2 del Necaxa que se fallaron. Y esa fue la diferencia. Al parecer la alineación inicial fue muy ofensiva para el tipo de rival. Por eso se mejoró cuando sacaron al Fideo. El resto me pareció buena alineación porque supongo que el Chicote estuvo enfermo o lesionado. M. Salas pasó de un muy buen juego ante Veracruz a uno muy desafortunado. Dio el pase para que el jugador rival se escapara cuando nos anotaron el segundo gol y cuando Nahuel Guzmán perdió el balón, le quitó el balón a su compañero en vez de esperar el centro. Y al final se salvó de la expulsión. En el gol de Ventura, él había cometido la falta, pero se compensa porque en una jugada anterior no habían marcado un penal a nuestro favor cuando el jugador de Tigres rodó para tirar a Salas en el área. Era obstrucción en todo caso, ¿no? Obstrucción. Penal, ¿no? Pero no sé, estaban diciendo en la transmisión que eso ya no se marca como obstrucción, sino también como falta y era penal. Ah, ok. Sí, porque el jugador de Tigres en esa jugada se avienta prácticamente. Parece que le quiere cargar el cuerpo, pero se va, ¿no? Sí. Lo midió mal y se va y termina obstruyéndole el paso. No, y con las piernas, pues sí, golpea a la carrera de Salas, ¿no? Digo, ya se había perdido la jugada, el balón ya lo tenía en posesión Nahuel, pero sí, a mí también me parecía que era falta. Y no sé, ¿se compensa? ¿O por ahí? Igual nos hubieran ganado, ok. No. Ok, sí. En eso estamos de acuerdo. Esto explica por qué los refuerzos en general son jóvenes y todavía no se acoplan bien. Esto se explica porque los refuerzos son jóvenes y todavía no se acoplan bien. Hace falta más tiempo, pero creo que este equipo puede dar buenos resultados. Pues hay que darle, también es joven el torneo aún, son 4 fechas, pero sí, yo espero que, o sea, yo creo que, ¿cómo dicen? Talento hay, solo hace falta apoyarlo. Sí, algo así. Un poco de tiempo para que este equipo encuentre el rumbo y ojalá que ya las lesiones no afecten tanto, o sea, que le permitan tener continuidad en su cuadro. Bueno, eso es lo que hay en el sitio. ¿Hay más en Twitter? En referencia al partido, no. Ok. Bueno, pues gracias por sus comentarios. En Facebook, pues, llegaron tarde, la verdad es que hay una disculpa de mi parte. Pero, bueno, ¿con qué seguimos? Vamos a lo que viene, porque... bueno, hagamos una pausa para hablar de Centellas. Que, bueno, al momento en que estamos grabando esto, pues todavía no juegan. Les toca el partido ante Xolos, allá en Tijuana. Lunes 12 de agosto a las 9 de la noche. De hecho, es el partido que cierra la jornada 5. Por ahí al mismo tiempo que el Rayadas contra Querétaro. Necaxa, que viene de descansar la jornada anterior. Y que, bueno, aunado a sus malos resultados, pues sigue en la zona como sotanero de la tabla, ¿no? Ahí con 0 puntos. Pero ya con un partido menos. Que a diferencia de están arriba de Necaxa, estás León, Juárez y San Luis, que también solamente tienen un punto, pero ya jugaron sus 4 partidos. Entonces, bueno, pues Necaxa, en cuanto a este equipo femenil, yo no creo que tampoco haya un gran resultado en Tijuana. Entonces yo creo que va a seguir por lo mismo, ¿no? Me imagino que sí. Porque la siguiente jornada, la jornada 6, va a estar recibiendo, de hecho abre la jornada 6, recibiendo al equipo de los Pumas por primera vez en esta edición de bueno, en la historia, digamos, de la Liga Femenil. En el Estadio Victoria vamos a recibir al equipo universitario y pues Centellas se enfrentan a un rival que está a media tabla, posición 11, y que tiene un partido ganado, un empate y 2 derrotas. O sea, tampoco es como que de las potencias de la liga, pero pues a ver cómo le va a Centellas en estos 2 encuentros, ¿no? En el de Xolos y el de Pumas en casa. ¿Crees que sumen algo por ahí? No sé, por ahí a lo mejor en Xolos, si nos va bien, podemos rascar un empate. Y ya el de en casa, pues esperemos que puedan seguir buscando su juego, ¿no? O sea, yo creo que Necaxa no le ha ido mal en cuanto a funcionamiento. Va mejorando, sí se ve mejoría, pero los errores terminan matándolas. Entonces, ojalá ya puedan encontrar la suerte de que se combinen cosas y que puedan tener un poco más de definición en la zona alta y que les dé la confianza para amarrarse y tener actitud en la zona baja. Fíjate qué vueltas tuve que dar para decir ojalá que puedan sacar un empate en estos 2 partidos, pero bueno, el clásico choro mareador, ¿no? Es la experiencia de dar clases, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que las Centellas puedan tener algo en estas 2 jornadas, en las 5 y las 6, y pues invitar a la gente a que asista al Estadio Victoria el viernes a las 4 de la tarde. Viernes 16 de agosto a las 4 de la tarde, Estadio Victoria, Necaxa Centellas va a recibir al equipo de las Pumas de la UNAM. Ay, ya, la mención, ahí está. vamos con el siguiente partido. Vámonos de una vez. Necaxa va a recibir el próximo domingo, porque además pues, nos toca este horario que se sortea de repente y por 2 semanas consecutivas le va a tocar. En esta, la primera es el próximo domingo, ahorita te digo la fecha, domingo 18 de agosto, va a estar recibiendo Necaxa en el Estadio Victoria a las 5 de la tarde a los Santos de Torreón. ¿Qué crees que podamos esperar de este partido? ¿Me podría repetir la pregunta? Híjoles, va a ser... Digo, yo no he visto ningún partido del Santos hasta ahora. y al momento que estamos grabando no ha jugado su partido esta jornada, pero pues empezó perfecto el Santos, ¿no? En las primeras tres jornadas 9-9, y me referías tú que jugando bien, entonces no sé, quiero pensar que Necaxa nos va a mostrar una cara diferente a la que mostró este sábado, quizá no la misma que nos mostró contra Veracruz, pero sí algo más propositivo, con mayor orden. No sé, me parece que Necaxa no puede repetir una actuación como la de Tigres, y que el hecho de jugar en casa va a ayudar a que no lo haga, ¿no? Creo que va a ser un partido complicado, pero no creo que podamos decir que se vaya a perder con Santos solo por el arranque de torneo de Santos. O sea, Memo Vázquez, fuera Memo, por cierto, creo que es un técnico que sabe hacer su chamba, ¿no? Entonces, no dudaría que le plante buen partido a Santos. Y no sé, en una de esas le damos la sorpresa a los laguneros. Por andar, que este torneo, aparte de su buen fútbol, dio nota por andar vendiendo cerveza puerca, ¿no? Ahí a mí se me hace que tuvo ahí algo de las cerveceras. No me extrañaría que por ahí haya campaña, pero pues también, qué fuerte, ¿no? Qué cosas más. Yo por eso cuando voy al estadio no compro cerveza. No, esas te las tomas después. Sí, aparte es más barato. Hay que decir también, o sea, sí, la verdad es que Santos está jugando a buen nivel. De hecho, el goleador de la liga hasta el momento es Brian Lozano, que pues no es una novedad, es un jugador que ya tiene un rato jugando en esta liga y que conocemos de sus características, ¿no? Mucha velocidad, llegando por la banda izquierda y disparando, ¿no? Disparando con fuerza en diagonal, pues. También hay que decir que Santos, el calendario le ha beneficiado de cierta manera, porque pues sus tres primeros partidos han sido contra equipos que no están figurando mucho, que digamos, como fuertes pues en la liga. Empieza ganando en casa a Chivas, que, o sea, Chivas viene reestructurándose, digamos, y pues sí ha levantado, pero pues de primera fecha no suena tan complicado, ¿no? Y además, decir que empiezas en casa, pues también es una ventaja. Después, visita al Atlas. En la fecha 2, repite en casa. Es contra Juárez, que pues es equipo que viene llegando, que no se gana, hay que decir también, su participación en primera división de manera deportiva, digamos. Paga su cover y ya está dentro. Y pues no le ha ido bien, también hay que decirlo. O sea, Juárez no ha tenido buen inicio de torneo. Y bueno, Santos, igual, se los propinan en casa, otra vez 3-0. Y después va a visitar Santos al Atlas en el Estadio Jalisco, que ese partido sí lo puede ver. Y sí, Santos, es que la verdad es que sí es una maquinita, ¿no? O sea, trabaja muy bien y tiene punch al frente. Por ahí va ganando 2-0 y después Atlas encuentra un gol que medio le da vida y esperanzas al final del partido, pero pues ya no logran quitarle el encuentro a los verdes. Y los laguneros pues llevan esos 9 puntos que los mantienen como segundo de la general, con gran nivel, insisto, buen funcionamiento, buena cuota goleadora también, pues que su diferencia es de más 7, 8 a favor, 1 en contra solamente. Entonces, pues sí, le ha ido bien, pero insisto en que el calendario también les ha favorecido. En esta jornada 4, pues les toca recibir al Puebla, que tampoco es como muy mucha esperanza de que algo pase, pero a lo mejor sí ya le puede hacer un poco más de juego. Su ventaja es que le toca recibirlo y entonces en casa Santos se hace mucho más fuerte. Luego entonces, Santos contra Necaxa, Santos de visita, sí te va a venir a proponer. Yo creo que sí va a ser un partido que va a ser de tú por tú. Y Necaxa obligado, tras este mal espectáculo que dio en Monterrey, pues está obligado a recuperar ritmo, ¿no? Y ganar de a 3 puntos. Entonces, Necaxa un poco más obligado, Santos con poderío y pues a ver qué pasa. O sea, yo creo que Necaxa puede sacar la victoria siempre y cuando pues vuelva a entender que en la zona baja no se pueden cometer errores, que tienen que salir concentrados desde el inicio, Y cuidado con esa banda de la derecha y con Ricardo Chávez, a ver qué va a pasar, porque pues por esa zona entra el goleador, Brian Lozano. Entonces hay que tener mucha atención en los relevos y en las marcas por esa zona, para que no sorprendan a nadie y que puedan también los delanteros recuperar la contundencia al frente y que podamos aprovechar las que haya. De acuerdo. Saber, me cansé. Yo lo veo más difícil. Digo, dependerá mucho de lo que haga Necaxa también, ¿no? O sea, me queda claro que Necaxa no va a dejar que Santos haga su juego y se va a entregar, ¿no? Entonces, me parece que dependerá mucho del nivel de concentración y de qué tanto prepare Necaxa el partido. Entonces, ¿que se le puede ganar a Santos? Claro que se le puede ganar. Porque además, volvemos a lo mismo, Necaxa tiene que hacer pesar la localía, ¿no? Uh-huh. En la jornada 1 se le fueron puntos de local y pues no puede dejar que se le sigan yendo puntos, ¿no? Digo, el otro partido local ya sabemos lo que pasó, pero me parece que sí es importante que se sumen 3 de local, siempre. Y sí, o sea, está más un poco más presionado por eso, ¿no? El técnico Jorge Almada, el técnico de Santos, pues, que a mí no me dice mucho, pero ha venido a hacer de este equipo algo interesante. Estaba viendo la lista de jugadores, la plantilla de Santos, a ver si había alguien lo suficientemente hombre, como tú dices, para haber vestido a la de... Nadie. En Necaxa, pero en él. Bola de maricas. Que diga, no han sido lo suficientemente hombres. Ninguno, pero sí hay nombres interesantes, ¿no? Ajá. Mencionabas tú ahí... A su goleador, a su ahora goleador, por ahí está Javier Cortés, está Julio Furch, en la portería, ¿no? También ya como, creo que ya como referente del equipo Jonathan Orozco, ¿no? Entonces, me parece que es un equipo interesante el de Santos. Orrantia, por la derecha, Diego de Buen en el mediocampo, el Gallito Vázquez, que sin duda es también un jugador que da equilibrio al equipo. Diego Valdés, que es peligroso también, viniendo de atrás, desde el medio campo, un chileno que... ¿Este es el Diego Valdés que estaba en Morelia? Ajá, ahora está en Santos, y es buen jugador, a mí me parece que Morelia le quedaba un poco chico, a ver ahora cómo le va con Santos. Y en la zona baja, pues, José Abella, el incansable Hugo Rodríguez, que también ya tiene los añísimos. No sé quién es el otro defensa titular, si Doria... O por ahí Félix Torres, el ecuatoriano. Pero bueno, así la situación. A lo mejor no trae tantos nombres como otros equipos, pero... No, creo que no trae tantos nombres como el mismo Santos en otros torneos, ¿no? Ajá. Sí, que por ahí el otro delantero, el... ¿Cómo le dicen? El Cabecita. Que Rodríguez. Ahora, que ahora está en América, ¿no? O en... Cruz Azul, David o Cruz Azul, no sé qué fue ahí. Sí, a Cruz Azul. Sí, pero bueno. Y fue a jugar Copa América ese cuate también. Un buen equipo el de Santos, o sea, le ha ido bien en este arranque. Vamos a ver si Necaxa se suma a esa lista de flanecitos que le han tocado en el inicio, en el calendario, o si ya podamos ser el que le detenga el ritmo al equipo lagunero. Siempre nos podemos aferrar a... No hay quinto malo, compadre. Quinto malo. Espero que no sea para ellos, claro. Oye, para no exhibirnos, estaba haciendo memoria en la semana, el último antecedente contra Santos, porque ya ves que la semana pasada nos exhibimos con Tigres, ¿no? Decíamos que quedó tal y que quedó tal, y pues ni al caso. No, nada que ver. Hice memoria, no me acordé, entonces dije, no me voy a exhibir otra vez, aunque al decirlo lo estoy haciendo. El último antecedente es un partido en Torreón, el torneo pasado, en la jornada 11, el día 17 de marzo de este año, Necaxa fue y ganó en Torreón. Goles de Facundo Castro y de Rodrigo Contreras. El último en tiempo de compensación, después de que... De hecho, Necaxa había puesto adelante con gol de Castro en el primer tiempo. En el segundo tiempo empata Julio Furch y ya en tiempo de compensación Rodrigo Contreras nos da el triunfo. Desde luego, pues, el torneo pasado ya es el Necaxa de Memo Vázquez, ¿no? Así es. y que por ahí es el, no es donde Hugo González estaba haciendo un osote y sí, ese partido. Ajá. Justamente sí, pero y que Facundo Castro estaba hasheando bocas y no sé qué, pero bueno, exactamente. De hecho, ahora no tenemos que preocuparnos mucho en la portería porque Hugo González es cliente de Guiñac, no de Furch. No de Furch, exactamente. Ahí ya es ganancia, ¿no? En aquel partido, fíjate, el técnico de Santos era Chava Reyes, si no mal recuerdo. Déjalo, chico, eso no lo chequé, pero creo que sí era Chava Reyes, ¿no? Después uh-huh. de que corrieron a... No me acuerdo quién corrieron, pero sí. Sí, era Chava Reyes el técnico. Y del que... Es que no me acuerdo también del último acá en el Victoria. El último en el Victoria. Pues que habrá sido hace un año, ¿no? Creo que nos gana, ¿no? Santos. ¿Nos ganan? Sí. Creo que sí. ¿Sí ya lo echaste? No podemos salir de este podcast sin exhibirnos de esta manera. Exactamente. A ver, entonces el anterior fue Apertura 2018, hace un año, ¿no? Ajá. Necaxa Santos. Dice aquí que sí, nos ganó Santos, fíjate. O sea que no nos exhibimos tanto. 29 de septiembre, sábado 29 de septiembre, Necaxa 0, Santos 1. Ay, güey, me equivoqué, le di donde era. Ahorita te iba a decir quién anotó, pero me equivoqué. Fue desde luego la misma jornada 11, porque ya saben, el torneo era, el calendario era simétrico, ¿no? ¿11 en la? Jornada 11. En septiembre. En la apertura de 2018. El 29 de septiembre. Gol de Julio Furch, Santos ganó 1-0. Fíjate, yo diciendo que Hugo González es cliente de Furch. Furch nos marcó hace un año y nos marcó hace 6 meses. Bueno, Santos dirigido por Chava Reyes y ajá. Necaxa todavía del dirigido por Jesucristo, ¿no? con el asistente. Por el asistente de Dios. Marcelo Micheleño, oye, que Leaño, qué demonios pasó. O sea, todavía me acuerdo aquel programa en el que estuvo con nosotros Valdo Flores, ¿no? El que debuta contra América, de que ha estado un partidazo, gana, y yo aquí de idiota diciendo, oh, ilusiona, y en lo que acabó. Sí, pues así. Ahí me exhibió Marcelo Michel, fíjate. Así es el fútbol, y es lo que te digo, que nada te dice que te puede funcionar o no, o sea, es como siempre son apuestas. De acuerdo. Todos, hasta el mejor refuerzo, el crack que contrataste es una apuesta, a final de cuentas. Sí. Ahí, por ejemplo, lo que es que, bueno, estábamos platicando antes de grabar, pero en Twitter agarré como una un debate ahí medio raro de que decía Fer Pérez, ahorita te digo cómo es su usuario en Twitter, que qué envidia tener ahí un Guiñac, ¿no? Pero que Necaxa no se puede porque los han vendido. Ajá. Arroba Fera, con doble E, PZ. Fera, pues. Y yo le contestaba, ¿realmente crees que hayamos dejado ir un Gignac? O sea, porque Gignac ya era un jugador. O sea, ya era seleccionado francés cuando llegó a la Liga Mexicana. Y pues yo no creo que hayamos contratado a algún jugador de esos niveles, ¿no? Que haya sido seleccionado en su país, figura en Europa, o sea, y por ejemplo ahí América lo intentó con Menes y ve lo que resultó. No le salió. Y ve lo que pasó, o sea, hasta ese tipo de jugadores también son un volado. Necaxa medio lo intentó con Matías Fernández, creo que yo creo que es el que más o menos se le acerca a esos niveles. Y que está por el estilo, ¿no? Pero Matías vino más a traer la palabra del Señor que a jugar fútbol, ¿no? Exactamente. Entonces, o sea, no, nada te garantiza que un jugador se comprometa como lo ha hecho Gignac. De nuevo vamos a los cebollazos y al homenaje al francés. Pero sí, o sea, la diferencia que ha marcado es que es un jugador que se concentra a lo que va, que es un jugador de tiempo completo, un deportista y una figura de tiempo completo. Y eso es de repente complicado que lo puedas encontrar así, ¿no? Por ahí teníamos esa discusión y ya en Twitter me empezaban a decir de cosas. Por ahí había quien dice que un puch, por ejemplo, decía arroba rayos rayasasazo. Dice, un puch, sí. Y yo difiero. O sea, puch sí ya era seleccionado, pero también no le fue tan bien en Necaxa. O sea, sí fue figura, la gente conectó con la gente, lo quería. Hizo goles en su primer torneo, el segundo se lesiona y después desaparece. O sea, ya no vuelve a tener la continuidad que tuvo. Y sale de Necaxa y sigue desaparecido, creo. Ajá, pasa a Pachuca y no pasa nada. Tan es así que lo mandan a Querétaro. Nada. No pasa nada. O sea, yo creo que un Gignac, de entrada, pues aunque lo hubieran dejado ir, pues va y funciona en otro equipo, ¿no? O sea, no es como... No sé, o sea, yo siento que no está al nivel. Y por ahí Jorge García me decía, arroba rayo-garcía-179. En lo personal creo que sí, porque ayer nadie jugó con pasión y eso es lo que demuestra André. Y ahí yo no entiendo cómo, qué pregunta está respondiendo, porque nada que ver con lo que dijimos. Si dejamos ir a uno porque él sí jugó bien o qué. No entiendo. Rafael Arellano, a quien le mando un saludo y que también es Patreon de este Pasión Rojiblanca, dice, arroba are-ruiz, dice, no, pero sí a un perrito Sánchez. Y carita de risas, pues sí. Y ahí está, derrochando talento en Atlético San Luis, que viene de perder contra Chivas 3-0. Bueno, y Fer Pérez me dice que sí, fácil, pero ¿a quién? Quizás, y tú me lo decías, Brian Fernández pudo haber sido un jugador como... importante de historia, pero pues él se quiso ir también, ¿no? Sí, y le convenía a todos, entonces. Todos ganaron, y él lo dice. Quizá menos a Memo Vázquez es al que no le convenía, ¿no? Pero... fue el único molesto por la situación, pero pues sabemos que... No, bueno, y mucha gente también, ya ves. Ah, bueno, sí. Pero, o sea, si el jugador es el que quiere ir, y Gignac, a diferencia como tú lo dices, Gignac ha dicho, no, yo me quiero quedar. Uh-huh. También está ganando lo que quiere, ¿no? Exactamente. Pero aparte, por ejemplo, lo de Brian. O sea, si él se quería ir, muchos dicen, ay, no, pues le ofreces más. Y punto que Necaxa hubiera hecho eso. El jugador se quería ir. Y dicen que a la fuerza ni los zapatos entran, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tienes a alguien que no quiere estar, pues no te va a servir tampoco. Entonces, yo creo que ese es el problema de repente, que como que nos... ¡puf! O sea, nos desfasamos y De la realidad, por ahí alguien decía, ¿no? O sea, no seamos conformistas, seamos realistas. Yo creo que Necaxa todavía no está en ese nivel como para contratar a un Gignac. Barovero también ya era figura, pero pues también se quiso ir. O sea, el fenómeno que pasa con el francés es raro porque es un jugador que ya es figura, que viene y rinde y además se quiere quedar en su equipo. No hemos tenido esa situación. No hemos tenido esa situación. Y digo, insisto, Puch quizás sí dijo, yo me quiero quedar. Pero quería ganar más. Pero no rendía como Gignac rendía. De hecho, Puch cuando vino fue porque quería ganar más de entrada. Sí, claro. Y así han llegado todos, ¿eh? O sea, ese es mi punto. Los que han llegado no han llegado con plan de estrella. O sea, los que más se ha querido y llorado... llegaron con baratos, pues. Uh-huh, de acuerdo. Que de hecho ese es el esquema. Por ahí en la semana, el sábado o viernes, vi una tabla, ¿no? Las 9 grandes ventas de Necaxa, una nota de AS México, con montos de cuánto le costaron los jugadores de Necaxa y en cuánto los vendieron, ¿no? Y ahí están, por ejemplo, los que mencionas, Dávila Puch, el mismo Brian, Marcelo. Entonces, pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, se van en parte porque ellos quieren ir, porque ellos aspiran a ganar más dinero que Necaxa no les puede dar, y porque a final de cuentas, lo que hemos dicho, Necaxa no se va a mantener con el jersey que Murdoqueras compró a principio de la temporada, o con el boleto que Juan López y Pulano Tal compraron para el X partido, ¿no? Ni con los abonos, pues, o sea. Y Gignac no se mantendría, no se pagaría con eso tampoco, desde luego. Sí, no es está complicado y bueno, ojalá llegara un jugador como de esas características, pues, que la rompa y que se identifique con la afición, con el equipo y que esté, o sea, con esa actitud de quererse quedar y de ser de un solo equipo, ¿no? Uh-huh. Digo, también los jugadores están en su derecho de aspirar a más. Claro. Bueno, imagínate a Gignac diciendo, yo quisiera retirarme en el América, por ejemplo. Acabando su carrera siendo banca en el Cruz Azul. Exactamente. No, ¿verdad? Pues no. Ay, bueno. Ahí está el cebollazo, para que no me extrañe. Ok. El tabicazo, más bien. ¿Cuál cebollazo? El tabicazo. Vamos a hacer una pausita y regresamos con un poquito más. Ya la colita del podcast. Regresamos ahora con dos cosas. Uno, ¿con qué empezamos? ¿Con la actividad de Rayo Mayor o con los comentarios que hay del episodio anterior? Como tú digas, compadre, ya sabes que el patrón eres tú. Bueno, vamos con el Rayo Mayor. Saludos ahí a Baldo Flores, que lo ha estado mencionando, que ya no, ya aclaró que no es un vendido, como estuvimos diciendo la semana pasada. Y que sí lo es, por eso se llevó el Rayo Mayor a PR. Bueno, ¿qué tenemos? Fue seducido por los sensuales mafiosos, no sé qué. Nosotros. Sensuales mafiosos. ¿Qué fue el grupo 3, el episodio anterior, la semana pasada, sí, que ya cerró? En el grupo 3. ¿Qué hay que ver? El grupo 3. Noticias hubo, ajá. Mira, el grupo 3 tuvo, hay que recordar, tuvo una tajada de Marcelo Barovero contra Morelia, una de Adolfo Ríos contra América, Adrián Martínez contra Pachuca y Nicolás Navarro contra Cruz Azul. Pasaron a la siguiente ronda, Nicolás Navarro, en esa acción contra Cruz Azul en la final del 94-95, y Marcelo Barovero con una doble atajada contra Morelia, ¿no? Ah, eso estuvo bueno. En el estadio de Morelos. Que por ahí alguien comentó en el sitio, Rosote, en relación a la de Barovero, que tenía que ver un Morelia Monterrey en ese, que tenía que ver Barovero ahí. O sea, es un partido en el que Morelia juega de rosa y Necaxa juega con aquel jersey umbro a rayas negras y grises, ¿no? Lo confundo con Monterrey, pero bueno. Yo creo que no reconoció a Mario de Luna, que estaba por ahí, ni a Fernando Mesa, ¿no? Sí, no estaría cabuleando porque... pero bueno, en fin. Qué caray. Ese señor Stamper. Y bueno, y entonces pasaron esos dos. Buenas jugadas. Y en la... Uh-huh. Y ahora para la jornada 4. Para el grupo 4. Para el grupo 4. ¿Qué? no, para el grupo 4, pues vienen otras 4, ¿no? Ay, fíjate, ese es el grupo que... Al momento que escuchen esto, está recién iniciada la votación, digamos, es la actual. Hay una de Iván Vázquez contra Irapuato en aquella final de la apertura 2009, si no mal recuerdo. Un remate que Iván Vázquez echó por arriba de la portería. Hay una de Adrián Martínez contra Toluca, un penal, de El Grande. Hay una del Conejo Pérez contra Tecos, un partido en el Estadio Victoria, si no mal recuerdo. Es que vi el video, pero sí, creo que es en el Victoria. Un disparo cruzado que ataja por abajo el Conejo Pérez, y hay una de Nicolás Navarro en la final contra el Celaya, en la final del 95-96 en el Estadio Azteca, en el partido de vuelta, ¿no? Un tiro de Richard... ¿Baez? ¿Cómo se llama? ¿Richard Baez? Creo que sí. Ajá. Entonces, esas son las 4 que van a estar en votación hasta la mañana del jueves, o sea, es hoy martes, el miércoles, todo el miércoles, y las primeras horas del jueves, ¿no? Cierra la votación por ahí de las 9:15, 9:30 de la mañana, entonces... Hay tiempo para que voten, para que vean el video y voten. Y pues, a ver, yo no voy a decir con cuál me voy a quedar esta vez para que no digan, ay, es que él dijo que esta. O sea, puedo decir que la vez pasada voté por la de Marcelo Barovero. No sé tú por cuál votaste. Híjole, creo que también. Es que aparte esa es doble, ¿no? Sí, estaba... Es que es espectacular esa, pero... No sé, es que no me acuerdo si esa o la de Cruz Azul, porque era la del autogol, ¿no? Ajá, creo un rebanón más bien, del Picas Becerril. Sí, creo que más bien esa, la de el Picas que iba a hacer un osote en una final y le salvó ahí Nicolás Navarro. Casi hace que se termine rompiendo Nico, ¿no? Ajá, sí. Y aparte esa contra el poste. Fue Fue en la ida, ¿no? En el partido de ida. Sí, o sea, esa me acuerdo, creo que hasta la... O sea, sí me acuerdo de la emoción del verla en vivo. Digo, no en el estadio, pero sí ver el partido en la tele. Sí me recordó ayer, me removió cositas, verás. Entonces creo que sí voté por esa, aunque sí estaba difícil, porque también la de Ríos estaba buena. En fin, bueno. Ahora, y como dice Baldo, hay que recordar que no se vota por el portero, se vota por la jugada en sí, ¿no? Por la tajada. La tajada es buena. Digo, ya saben que yo soy fan de Nicolás Navarro, pero entonces, pues, yo lo acabo de decir, voté por Barbero. En la 1, por ejemplo, que también había otro de Nico Navarro, voté por la de Ríos. Entonces, sigan mi ejemplo, muchachos, voten por la que les parece mejor, ¿no? La mejor atajada, sí. Y, no por Nico Navarro. Y la de Barbero, pues sí, son reflejos. Y además el recurso, no es como un verse al ver al portero cómo se aviente, a tratar de tapar con el cuerpo, ¿no? Así como que es como ballena en el mar, así aventándose todo. A ver, con algo, tapar con algo del cuerpo. Pero, pues sí, ahí creo que ese grupo 3 estuvo complicado porque el buen nivel de todas las atajadas. Y el grupo... Por ahí alguien me decía, perdón, que la de Adrián Martínez ni siquiera iba a puerta, ¿no? Pues no sé, estaba reñido ese grupo y sí, que decía que Adrián Martínez sobraba, pero pues no, o sea, sí estaba complicado, estaba compitiendo contra tres buenos remates, estaba complicado. Pero a lo mejor ese de Adrián Martínez en el grupo 4, a lo mejor tendría un poco más de oportunidad, porque la del grupo 4 a mí no se me hace tan espectacular como el grupo anterior, pero pues a ver, chéquenlos, voten y a ver qué pasa. Divirtámonos. Ok. Y que compartan la votación. Ahora, ya que estamos con esto de los avisos parroquiales, también recordarles que cada lunes, desde el inicio del torneo, cada lunes hay otra sección de estreno en Pasión Rojiblanca, ya está en www.pasionrojiblanca.com.mx. Es lo bueno, lo malo y el dato. Columna que semana a semana nos está enviando Jorge Meisner, también para que la chequen, ¿no? Desde luego es lo bueno, lo malo y el dato del último partido, ¿no? Vaya, del partido de fin de semana. Por ejemplo, esta semana ya está el del partido contra Tigres. Así es, entonces chéquenlo. Y gracias ahí a Jorge que nos está colaborando por iniciativa de él, que dijo yo quiero y mandó su columna y ha estado constante, entonces pues eso se agradece. Y pues, por supuesto, nutre la propuesta de Pasión Rojiblanca. Entonces, pues gracias y bienvenido a Jorge. Sí, que no lo habíamos comentado, pero sí, ya desde la jornada 1 se está publicando. Sí, y es que de repente así pasa, ¿no? Que sí, como que quieren y mandan 1 o 2 y después ya nada. Entonces, saludos a Arturo Reyes, ¿eh? Bueno. No es cierto, hermano. Bueno, mandó más de 2. No, es que él es jefe y ya de repente se le complica el tiempo, pero no, ahí es una raspada con cariño. Ahí ya. Me falta, por cierto, en los avisos, pero que les me falta la cita a Ricardo Arjona para. Ajá, ahorita. Ahorita la buscamos por lo pronto. ¿Te parece si hablamos del episodio anterior, en el episodio de 4 de NPR? Tuvieron a bien dejarnos sus comentarios, agradecemos mucho. Dice Solo Pérez, ahí en el sitio, en el post de pasionrojiblanca.com.mx, dice Solo Pérez, gracias por los saludos y el beso. Ja, ja, ja, me comprometo a que cada campeonato del Necaxa duplicaré la cuota y reto a los demás patrones a lo mismo. Dos cosas. Hijo, se nos fue la Supercopa, maldita sea. Dos cosas. Yo creí que era Michel el que se fregó cuando escuché el primer podcast poseído. Sí. Gracias. Sigue. Gracias siempre, me llegan a tiempo y me lo quemo camino al trabajo. Otra duda, el sonido de gatito, ¿de qué casa sale? Jajaja. Y Tigres y Santos, calculo que se sacan 3 puntos mínimo, 3 puntos de esos 2 juegos. Luego las Chivas, que no les hemos ganado desde hace un buen, es el equipo que ojalá les ganemos, ya que llevo como 10 apuestas sin poder ganar una. Okay. El gatito es el productor, hay que decirlo. Ajá, él es el que está nos va dando marcando indicaciones. Los tiempos. Sí. ya, córtenle. Exactamente. Porque además, pues los dos tenemos gatitos en casa, Taker y yo. Uh-huh. Entonces es difícil saber de cuál. de cuál estemos hablando. Ay, bueno, sí lo firma, pero bueno, a ver, dice, aviso para Millamelones. Dos puntos. El sábado es una obligación difícil, perdón, el sábado es un partido difícil de ganar, más no imposible. El obligado a ganar es el local, el visitante no tiene esa obligación, es más negativo perder de local que de visitante en cuestión de trabajo, porque matemáticamente tiene la misma consecuencia, así que si llegara a perder Necaxa contra Tigres, así como se callaron con el 7-0 que le metió el Veracruz, al Veracruz, esperamos que se queden callados si se llega a perder, porque luego sacan sus críticas pendejas. Y si llega a ganar en la jornada 5, hacen sus chaquetas mentales que Memo entró al blog y gracias a que los leyó, recapacitó y ganamos. Así que no estén mamando y póngase a jalar. Atentamente, okay. ¿Qué chingados les importa? Bueno, pues, saludos a qué chingados. Y pues bueno, aviso a Millamelones, espero que hayan caído sacos, se hayan puesto sombreros. Bueno, y bueno, buenas tardes. Bueno, es que ese no está firmado, entonces, bueno, anónimos, dejen su nombre al final, aunque sea en el comentario, para que sepamos a quién le hablamos. Aunque se llamen a quién chingados, no importa. Sí, ¿no? Hay, bueno, no más por eso, porque lo firmó así, se leyó. Rayotab dice, saludos compares y no se desanimen por no tener comentarios en YouTube, ya que lo tenemos bloqueado por no dejarlos editar el NPR, diría Gotti. Un fuerte abrazo y esperemos que de lo de Veracruz sea un presagio de buenos resultados el resto del torneo. Pues saludos a Rayotab, aunque no fue así, pero gracias. Pero, ¿qué tal vio el partido en la playa? Justo. Y bueno, no podía faltar, es el momento Gigas de la semana. Gigas, el necaxista tejano, dice, ya me cansé de ver en los canales de México deportivos como Fox, ESPN o Univision, todo se trata del récord del gol del francés de los Tigres de la U de Nuevo León. Necaxa puede dar la sorpresa de la jornada en Nuevo León. Un empate tampoco sabría nada mal y creo que jugadores como Maximiliano Salas o Baeza pueden ir mejorando ante este equipo de tipo de rivales complicados. Así que hay que confiar en que Guillermo Vázquez sabrá utilizar la alineación correcta para este sábado. Posdata, ojalá los jugadores de Necaxa salgan a defender la camiseta y no a admirar a la afición de Tigres y el ambiente de ese estadio. Ya nos pasó con Brian Fernández. Pues todo mal. Supongo que esta semana estará cansado de ver el hat-trick de Iñak, ¿no? Exactamente. Y de que todos hablen de él. Pues lástima, ¿no? Gracias por participar. Digo, a todos nos duele lo que pasó y que no haya sido atinado tu comentario, Gigas, pero gracias por pasar a dejar buena vibra. No, pero oye, ¿cuál nos duele, compadre? Ahora sí voy a citar a Memo Vázquez. Fue un buen resultado. Sí. Lo que te digo, el partido era para que nos metieran 8, pero nos metieron 3, es un buen resultado. Bueno, ahí te dejan un mensajito, Taker, pero bueno. Carlos Quinto. ¿Qué dice? Es que dice que a ver quién se cansa primero, Taker. Mientras exista un tipo mediocre despreciando a mi Necaxa, ahí estaré yo para contestarle toda la vida. Tú te pones de lado Villamelón, yo no me importa, tiempo me sobra para atenderlos. O sea, le contesta a Gigas, pero te refiere a ti. Ya ves que dicen que tú eres Gigas. No, a lo mejor es que alguien, ya sé. Alguien entró, yo vi los comentarios en la semana, entró y puso... Pues le estaba diciendo de cosas a Gigas y pues yo eliminé ese comentario, entró, puso otro y lo eliminé, entonces me imagino que se refiere a eso. Ahora, yo no elimino porque, y eso es importante, creo aclararlo, porque censuremos las opiniones o lo que sea, ¿no? O sea, yo creo que todos podemos pensar diferente, aquí nosotros mismos muchas veces hemos pensado diferente, algunas veces podemos destrozarnos pero nunca nos haremos daño, pero creo que siempre hay que hacerlo con respeto, ¿no? Ajá. O sea, lo que hemos dicho, yo no soy un imbécil porque Juan López lo diga, o sea, si quiere Juan López puede pensar eso de mí y está bien, está en su derecho, pero no nada más lo soy porque él lo dice, puede que lo sea por muchas cosas, pero no porque él lo dice. Entonces creo que es importante el respeto. Si piensa diferente a Gigas o a cualquier otra persona, lo puede expresar sin problema, pero que lo haga sin descalificaciones, ¿no? Entonces, me imagino que se refiere a eso. Y sí, eliminé esos comentarios, pero fue por esa razón. Porque no eran una opinión, sino un ataque a alguien más que está comentando. Ah, ok. Entonces sí, o sea, Bueno, ahí está, quedaron claras las reglas, espero. Y qué bueno que me dijiste para ahorita borrar ese otro. Bueno, ahí está. Carlos Quinto dice, buen podcast. Yo recuerdo una goleada en el Azteca 6-0 al Monterrey en el 95, con 3 goles de Peláez. Ahora este 7-0 lo supera no solo por ser mayor, sino por el momento que se vivía. Yo sí tenía mis dudas de que sacara los 3 puntos luego de lo que vi del Veracruz contra Pachuca y lo mal que jugamos contra Pumas, pero como bien dicen, fue un cambio total en una semana. Es el equipo que todos queremos ver. Hay que disfrutar el momento y no pensar en los que van a vender al terminar el torneo. Lo que nos toca a los aficionados es asistir al estadio. Creo que se armó un buen cuadro. Se cambiaron 2 buenos Brian y el Oso por 5 o 6 de muy buen nivel. Es una buena apuesta porque ya no dependemos de un solo jugador. Yo por lo pronto pienso hacer el viaje a Aguascalientes para ver más partidos, porque si llenamos el estadio, las probabilidades de que la directiva busque el campeonato y no solo el negocio de la venta aumentan. Delgado mostró que tiene buen nivel. Por ahí alguien decía que Facundo era mejor y yo no estuve de acuerdo. Angulo también va a dar mucho y la verdad Plasencia mostró que no nos debe preocupar el regreso del Pipe. Lo de Hugo, recuerden que la prensa es brava. De seguro cuando estaban buscando reemplazo para Marchesín, alguien llegó a preguntarle, Hugo, ¿te gustaría regresar en algún momento a la América? Y él puede decir, claro, pero en este momento estoy feliz en Necaxa, pero la prensa solo publica la primera parte. Saludos y a disfrutar contra Tigres. Pienso que el juego de conjunto que traemos va a ser fundamental para ganar de visitantes. Híjoles, pues. Pues, ay, qué buenos recuerdos de... del partido pasado. Pero bueno, ahora nos toca lamentarnos un poquito. Hugo Arias dice, como a Memo Vázquez le pagaron muy tarde de lo que debían los jarochos, mandó con todo a sus pupilos y se cobró los intereses con esos 7 goles, jajaja. Ja, ja. Bueno, saludos a Hugo Arias y su hermano Carlos Arias. Dice, estimada hermandad, como siempre un gusto saludarlos y que lean mi comentario. Bueno, solo diré que estoy que me lleva la V. Ah, creo que esto ya es, ya, sí, ya, son de, de esta semana, creo. Estimada hermandad, como siempre un buen gusto saludarlos y que lean mi comentario. Bueno, solo diré que soy que me lleva la V. No entiendo el racional de Memo Fideo, neta Fideo, más el congal que se tuvieron los primeros 30 minutos en la defensa. Es una vergüenza. Lastimosamente se perdió y no sé si esté sentando al Tucu por tema del préstamo y que vence este semestre, pero creo que pudo ayudar mucho más que Kevin. No soy técnico y respeto la profesión, pero aferrarse a jugadores no está dejando nada bueno. Plasencia, gran partido, Baeza tratando de cubrir demasiado espacio y por ende descuidó la lucha de 5 con Tigres. Ni hablar, se perdió, pero siempre rayo, nunca en rayo. Abrazo electrizante de gol y vamos a recuperar el camino, los amo. Saludos a Carlos Arias. ¿O no le vas a decir que lo amamos? Pues lo amamos también. Lo amaremos más si se convierte en Patreon. Estaría padre. Gigas, el necaxista tejano, regresa ya esta semana para hablar y decir, no hablar, nos tocó bailar con la más fea y nos fue bien, entre comillas, porque 3 que pudieron ser 5 en el primer tiempo. Una mención especial a Maximiliano Salas, que luchó hasta el final, pero le falta muchísimo trabajo a Necaxa en la defensa y sobre todo el medio campo. Ah, cómo se extraña al Oso González, mala decisión de la directiva en venderlo. Pero bueno, es el pecado que estamos pagando. A ver, la semana pasada no lo extrañábamos y esta semana sí, o sea, ¿cómo? Es que la semana pasada se ganó por 7, pues ¿quién sí lo iba a extrañar? No, o sea, ya, tampoco, o sea... En otro comentario dicen que se aferran el técnico a los jugadores. Yo creo que ya también debemos de no aferrarnos a las memorias. Pues digo, ya no está. ¿Para qué le chillamos si ya no está? Y también, él también le vino bien el irse y él también está contento de estar en otro lado, ¿no? Entonces, pues también, tranquilos. No lo veo a él llorando por regresar, ¿eh? ¿Qué tal que llora en silencio en la oscuridad de su habitación? No, ahí sí me consta que... Pero bueno. En fin, ahí están los comentarios del sitio. Saludos a todos ellos. ¿Y qué tenemos en Twitter? Antes en YouTube, antes de que se me olvide. Ah, de veras, YouTube. Ahora sí, nos estrenaron en YouTube. Bueno, había por ahí un par en el episodio 1, pero hay que recordar, el episodio 1 lo pusimos pues junto con el 2, ¿no? Ajá. Una semana después. Pero en el episodio 4 en YouTube, Sergio Madis dice: Maxi Salas es un jugador similar a García Aspe. Esperemos que siga jugando igual para bien del equipo. ¿Crees que sea similar? ¿Quién? Padre. Maxi Salas. ¿Salas igual a Aspe? Dice. Pues, o sea, no es la posición. En actitud, no lo sé. No, me imagino que podría ser por el lado de esa actitud de líder, digamos, ¿no? ¿Crees que pudiera ser por ese lado? O sea, como que hay que rascarle mucho para encontrar similitudes, ¿no? Entonces yo aparte, creo que no. Maxi Salas lleva 4 partidos aquí. Sí, tranquilos. Ok, Emanuel Mesa dice: respeto es meter tantos como se puedan, porque finalmente los posiciona en la mejor posición, ok. Muy valiosa en las últimas jornadas. Eso es lo que comentábamos ese día, que te decía ahí en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de NPR, al final de cuentas, la diferencia de goles puede ser un criterio que te de desempate que te pueda hacer ganar posiciones en la tabla o calificarte a una liguilla, ¿no? Ah, sí. Uriel Botello: ¿quién diría que ahora la playera tan odiada ya es más histórica que el perrito Sánchez? Ay, okay. Uriel, saludos, ¿eh? Y él mismo regresa, después dice: les estaba yo contando el chisme de la playera horrenda, esa que nos están haciendo usar, vía Twitter, pero la cagué con el hashtag, así que se la resumo sin albur por aquí. Resulta que Charlie presentó este modelo, pero en rojiblanco, y según esta versión, la directiva fue quien decidió sacar la blanca. Charlie les dijo que la afición lo tomaría a mal, pero como ya sabemos, a la directiva le valió 10 hectáreas de verdura. Honestamente, yo sí me creo esta versión. Me la pasó uno de los distribuidores a quienes le compro las playeras, porque la directiva ya anda en plan troll con la afición. En fin. No sé si... Eso de que Charlie les dijo que la afición lo tomaría mal, no sé, no me parece. Tampoco creo que la directiva ande en plan troll con la afición. Pero fue una... Yo lo dije y lo voy a seguir diciendo todo el año. Fue una cagada inmensa. Sea de quien haya sido la idea de quitarle las rayas rojas, fue una cagada inmensa, así. Mira, yo creo que, o sea, al final de cuentas el club es el que da la autorización. Entonces... Sí, o sea, si fue un error, sí fue de, o sea, sí viene de directiva, de algún sector que aprueba. El, ¿no?, que dio el visto bueno. El que dio el visto bueno, porque a final de cuentas Charlie, o sea, no se manda solo. O sea, uh-huh. Charlie es el o sea, Necaxa es el cliente, pues. Charlie le propone los diseños y Necaxa aprueba o desaprueba. Entonces, sí, ahí alguien dijo sí cuando debió haber dicho no y pues a ver. Que de hecho me imagino que Charlie llega su propuesta, no sé, llegará con 6, 8 diseños. Ajá. Y de esos escoge el club, así me imagino que sea, independientemente de que el club diga X, Y, Z. Me parece eso de que Charlie les dijo que la gente lo tomaría mal, se me hace que si el club dice X, Y, Z, ah, perfecto, gracias, calla, nos vemos, sí. Hasta luego, ¿no? Sí, porque incluso por ahí encontré el Twitter del diseñador que hizo la propuesta de los uniformes. Ajá. Obviamente le escribí o algo, pero ya no me contestó. Entonces, a lo mejor déspota. No, pues yo creo que tampoco tienen autorizado estar comentando. No, es un déspota, dilo. Pues no te sabría decir. Nada más no me contestó. No lo defiendas. Es un déspota. Es un diseñador, déjalo en paz. Danos aquí su arroba tal y vamos a reventarlo. Y le tiramos la cuenta. Déjalo, busco. Ok. Hablando del tuita, voy a tuita. Arias Moraida, arroba Arias Moraida, dice: Escuchandig, bueno. En nuevo episodio de NPR de mis queridos Pasión Rojiblanca con Mordoqueras y Gerardo Taker. Y como hashtag pone, amo los martes de NPR. Chapu Profe Oak Figueroa, arroba TaxcoWeb. Que hay que recordar, hablando de déspotas, él nos recordó que tú eres un déspota, compadre. Gracias. Dice: 7 goles de Necaxa y el regreso de Ochoa a la América. Me suena a película porno. Mi opinión para NPR, estimado Gerardo Taker. Él mismo regresa y ponía después: ámonos a escuchar a Gerardo Taker en el podcast NPR, que ya está en Spotify. ¿Ves? A mí. Sí, ya, sea, ya es un odio personal, muy bien. Manuel Flores, arroba Manu Merengue, compadre y Patreon también, dice, bueno, esto es después, ya no lo alcanzamos a leer, pero es después del partido contra Veracruz. El mejor segundo tiempo que he visto de los Rayos en mucho tiempo, si bien Veracruz se dio muy pronto, eso no es culpa de nuestro equipo. Lo que no entendí fue la instrucción de Memo de bajar la intensidad después del séptimo. Fuerza Rayos, NPR. ¿De acuerdo? Rafael Arellano, arroba are-ruiz, dice, los Rayos aprovecharon su momentum y es bueno para la confianza, pero deben de trabajar en lo que paradójicamente el equipo sí tenía con Sosa y Ambriz, orden defensivo. Con Leaño se echó a la basura todo y Memo no ha sabido recomponer. ¿De acuerdo, no? Pues sí. Es en lo que ha fallado, creo, Memo Vázquez, en el aspecto defensivo. Él mismo decía, para el siguiente partido contra Tigres, pienso la alineación debe repetir incluso sin Peña, Pipe para medio tiempo y dependiendo de las circunstancias del juego, Mercado o Fideo de revulsivos o no, ya hay Peña para amarrar el resultado. Pues sí, Peña entró para amarrar el resultado y que ya no le quieran más. Ya no le muevan. Ya estuvo. Botepower, arroba Botepower, también por Twitter, dice, pues yo no sé, Taker, pero yo ya odio a ese pinche francés. Ay, Botepower, habíamos quedado que este es un podcast, es un NPR de amor, habíamos dicho, ¿no? Mira, aquí hay uno, a ti no te preguntaron, pero necesito que des tu opinión. Nuevamente, Chapu Profe o Ak Figueroa, arroba Taxco Web, dice, tras escuchar a Gerardo Taker en NPR en Spotify, como que ya me está gustando eso de oír podcasts en el negocio. Alguien que me recomienda algunos buenos podcasts, de preferencia tecnología y videojuegos. Por ahí yo lo retuiteé y me dieron sugerencias, pero tú, compadre, algo que le recomiendes. No sé si están en Spotify, pero en YouTube, al menos, con mi compadre Densho, el Token Podcast, ahí son muy buenos sus programas, siempre ya tienen muchos años haciendo y le saben. Y está Extra Grandes con Adrián Carvajal, Carqui, que son gente con los que trabajé ahí en la industria editorial del videojuego, ¿verdad? Y que pues son gente que le sabe. Tanto Densho como Carqui trabajaron directamente con Gus Rodríguez en Club Nintendo. Entonces se imaginarán que ya tienen un rato recorrido en esto de los videojuegos. Y pues ahí, yo siempre y únicamente los voy a recomendar a ellos. Sí. Ok. Yo le voy a recomendar el NPR, que no se lo pierda. ¿Cómo no? Por favor. Es que qué tal que le recomendamos y deja de oír NPR por estar escuchando a los otros. Sí, no. Ahí búsquele. Ok, y finalmente, eso sí hay que decirlo. Si ustedes buscan en Twitter el hashtag NPR, sale infinidad de madres que no tienen que ver con nosotros. Supongo que se quieren colgar de nuestro nombre. Sí, no, entonces. O que ya tenían ese hashtag antes que nosotros. Más bien. Entonces, si me faltó alguno, perdón, pero pues es lo que alcancé a rescatar. Hay uno que, fíjate, hace 7 segundos, Chapu Profe Oak Figueroa, arroba TaxcoWeb, otra vez, hace 7 segundos, dice aquí Twitter. Y como quiero aparecer en el siguiente episodio de NPR, déjenme, le digo a Gerardo Taker que a pesar de la derrota, ve un mejor Necaxa. Es cierto que la defensa está pa'l perro, eso ocasionó los 3 goles de Guiñac. Sin embargo, de media cancha para arriba mejoró, aún falta mucho trabajo. Sí, de acuerdo, yo creo que cuando quisieron reaccionar ya ya tenían 3 encima, entonces, o sea, yo creo que va a estar bien el equipo, solo hay que, o sea, aprender todavía ciertas cosas. Tigres fue una elección muy fuerte, aunque no haya preguntado mi opinión, pero saludos. Ah, era lo que te decía, tú que te metes y me estás diciendo a mí. Saludos al compadre, hasta Taxco Guerrero. En el Twitter es todo, compadre. Por ahí había uno, ya tú le contestaste, Rafael Arellano, que es Patreon, ya dijimos, arroba Are Ruiz, decía, oigan, ¿qué no los Patreones podíamos escuchar primero? Ya no hay gozo de ese privilegio. No, sí. Tú claro. Le contestabas que se mandó y se mandó afectuoso. Por eso hace rato leías algo, ¿no? De que, ¿quién fue el que dijo del podcast endemoniado? Ah, sí, el que está poseído, pero... El poseído. Sí, hay uno, el pasado, ¿qué fue? ¿Este o el anterior? El 4. El 4. Sí, como tuvimos ahí un bug tecnológico, se desfasó un poco el audio al final, en el último bloque, y pues Baldo fue el que nos avisó, oigan, está pasando esto, entonces ya tuvimos que... Está defectuoso su programa, ¿no? Sí, está defectuoso, entonces tuvimos que hacer control de calidad, ajustar, y lo volvimos a enviar, pero ya el lunes en la noche, creo. Entonces, sí, de todas maneras... De todas maneras, los Patreons los vieron antes, aunque fuera horas. Pero sí, sí fue antes, las dos versiones. O sea, tuvieron el domingo el defectuoso y el lunes en la noche tuvieron en su correo el corregido y pues con las disculpas pertinentes, ¿verdad? Pero sí estuvo antes. Y también otra vez les digo que si a alguno llegó el lunes y, oye, no me llegó, pues avisen y lo checamos, ¿no? Sí, porque también hay que checar que, pues a lo mejor sí estaban en. O sea, sí tuvieron la intención y le agradecemos lo de los Patreones, pero hay que checar que las tarjetas estén como verificadas y que. O sea, que el proceso haya sido completado o que la tarjeta, la situación con la tarjeta esté bien, porque también ahí nos señala si está o no, o está con problema, o si está bien todo el depósito y demás, efecto. Ya no, cobro, pues, ya no les digo que ya no usen Hotmail, ¿verdad? Porque creo que todos usan Hotmail. No, pero aún los de Hotmail, pues creo que sí estaban. O sea, yo puse todas las direcciones de los que están activas, las cuentas de Patreon que están activas. Ok, o sea que es culpa de Patreon. Estás lavando las manos, Mordoqueras. Pues no de Patreon, sino, o sea, a lo mejor, sí, su proceso con Patreon, okay. Su negociación con Patreon.com, esa es la que hay que checar. Si no les está llegando a tiempo. Ok, el que ya me acordé, el que mencionó el podcast poseído fue Solo Pérez, ¿no? Ah. Okay. Es Ezequiel Pérez. Saludos. Estaba viendo si en Facebook nos dejaron algo, pero... Pues no más likes. Esperemos que... Bueno, ya si quieren dejar sus opiniones. Es que somos guapos, por eso nos dan me gusta, compadre. Ajá. Bueno, pues pues gracias y yo creo que ya vamos cerrando el changarro. ¿Tus redes, amigo? ¿Cómo apareces? En el Twitter, @GerardoTaker, ya saben, Gerardo Taker con K. A mí me encuentran en @MurdochEras, en Twitter, en Instagram, en Smule. Ah. y en Facebook pueden buscar @ Murdoqueras Cartoons. Ahí estamos subiendo las caricaturas. Todavía atendiendo sacando los pendientes con los que pidieron comisiones en esta temporada de comisiones de verano. Todavía tengo algunas pendientes, entonces ténganme paciencia porque sí me estoy tardando un poco, pero ahí van saliendo. Ah, pero ¿qué tal te pones a grabar podcast? No, pues es que una cosa es chamba también, ¿no? Gracias, Patreones, porque me permiten decir que esto es chamba. y recordarles en Twitter que pueden usar el hashtag. Entonces, vamos a usar el hashtag podcastNPR para que no haya dudas, para que todos lleguen claritos hasta nuestras pantallas y que podamos leer sus comentarios, que de eso vive este podcast. Entonces, así, hashtag podcastNPR. Y pues agradecerles a la lista de Patreones y pues esperemos la próxima semana sea un mejor resultado, que además ya se viene el aniversario del club y estamos ahí esperando que nos salgan cosas interesantes para poderles compartir la próxima semana. Hay que estar al pendiente de nuestras redes, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Y por supuesto en el sitio, ¿no? En pasionrojiblanca.com.mx. ¿Algo más que decir, Don Taker? Pues no, compadre. Vámonos. Recuerden que... ¿Cómo es? Los queremos, patrones, los queremos. Y que no le quites vida a tus años. Quítale... ¿O cómo es? No le quite años de su vida. Póngale vida a los años. Exactamente. Un beso para mi compadre Arturo Reyes. ¿Cómo no? Muchas gracias. Pues bueno, esto fue el episodio número 5 de NPR, del podcast NPR. Nos escuchamos la próxima semana. Esperemos con mejores noticias y de mejor ánimo tras una victoria contra Santos. Ok. Bueno, vámonos. Bye. Bye.